volver, para volver conmigo. Sabes que ahora ya no te creo más. Dime lo que quieras y márchate tan lejos como puedas. No te puedo ver. Deja ya de marearme. No te inventes más excusas. Déjame que vuele. Tengo alas para mí. No me voy a cualquier parte. Voy donde los sueños pasan. Este es el camino por el que yo quiero ir.